chicos, lindos perros. A quien le gusta la música, la buena onda, escuchar unos cuentos. Acá vamos a hacer un programa que se llama El Cuentito de Mari, apoyando a la Radio Semilla, que es una radio del barrio San Cristóbal y Balvanera. Somos todos parte del barrio, así que está bueno que nos demos la mano, participemos. Y me gustaría que se acerquen los chicos también para que podamos escuchar algún cuento. Bueno, lo que a ustedes les guste, a los chicos si quieren venir, trajemos unos títeres, ahí un bongó para tocar un poquito. Bueno, vamos a tener varias sorpresas del día de hoy, que es un día especial para todos. Van a venir artistas invitados, pero bueno, eso lo vamos a ir tratando de dentro de un ratito. Así que me gustaría, si alguien me escucha, que se acerque, que esto es un festival para toda la gente del barrio. Para el que no nos conoce, somos Radio Semilla. Yo sé que algunos de ahí creo que hay buen sonido, ¿no? ¿Nos escuchan en todos los recovecos de la plaza? Bueno, trajimos mucha música para que, además que acompañarlos en su día, que es un día muy lindo. Y bueno, vamos a empezar. Me gustaría que se acerquen los chicos, no sé si tienen ganas, pero estaría bueno que vengan así, ver nuestros títeres. Sí, acá tengo unas amigas que me estaban contando que la idea es esta también, de venir a hacer la radio acá. Esto es que nos conozcamos un poquito. Y bueno, no sé, me gustaría, ya que están, hay una chica que me estaban contando una historia de San Cristóbal, y no sé si se quiere acercar a alguna de ellas, así empezamos a ponerle onda a este día. Bien, ahí viene mi amiga, que me va a contar, una vecina, es mi amiga porque es mi vecina. Dale, ¡vamos! ¡Vamos! Un gusto. Hola. Radio, Radio Semilla, le damos la bienvenida. Vamos a colaborar para que esto siga adelante, para nuestro barrio, para todos. Nosotros somos un grupo de personas mayores que nos sentamos a la tarde, en el invierno que hace frío, nos sentamos al sol, y ahora que hace mucho sol, nos sentamos a la sombra, ya tenemos nuestro espacio. El grupo se llama el Congreso de la Plaza Martín Fierro. Así que estamos dispuestas a colaborar en lo que podemos. Muchísimas gracias, suerte para todos. No te me vayas, ¿cómo es tu nombre? Dorita, acá tenés a vino parte del grupo. Ya que estamos en el barrio, la idea es que también conozcamos qué podemos hacer entre vecinos para mejorar también las condiciones. ¿Hay algo que ustedes, como diría, como grupo, que le esté haciendo faltando a la plaza, o algo que quieras contribuir en cuanto también a la tercera edad, si hay algo que te gustaría compartir hoy con nosotros? Y la gente mayor ya hoy, lo que le interesa más que nada, por supuesto, que esto también nos beneficia a todos, pero es que tranquilas, disfrutar de la naturaleza, de los chicos, porque vienen muchísimas criaturas que juegan, a veces se caen, lloran, y bueno, hasta las palomas. Bueno, lo disfrutamos y esto queremos que siga. Y si lo hacemos más grande, mejor. Muchas gracias por la participación. Eso es un buen mensaje, ¿no? Que podamos disfrutar del espacio verde, que lo cuidemos entre todos, porque un granito de arena, sí, cuando tengamos que tirar a la basura en el cesto, y todos esos pequeños cambios que uno puede incorporar hacen que nosotros seamos un poco más felices y estemos más contentos. Así que bueno, yo veo acá un montón de chicos, me gustaría que se vayan sumando más, pero la idea es que participemos un poquito con los chicos. A ver, ¿quién quiere pasar y me va a contar qué cuento me contaron que les ha gustado mucho? ¿Alguno sabe un cuento? No para que me lo cuente, pero para que me digan el título. Claro, porque si no nadie sabe qué cuento les contó. Bueno, acá ya que estamos, nos vamos a presentar. Mi nombre es Marisol, El programa es cuentito de Mari. Nosotros ahora tenemos, digamos, un espacio que está funcionando en la calle Estados Unidos y Rioja, que hasta el 31 de diciembre vamos a ser parte de ese espacio. Pero la idea también es conseguir otro lugar donde podamos trasladarnos. Y bueno, también es por eso que estamos acá también. Además de conocernos entre vecinos para poder solucionar esto que nos aqueja. Sí, decime. ¿Cuándo nuestro planeta se volcó? Ah, bueno, eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque el cuento de Mari, que es nuestro programa que acá hacemos con mi hijo, que se llama Bruno. Mi nombre es Marisol. En el programa, además de contar cuentos y cosas que le gustan a los chicos, hablamos de todos temas interesantes. Así que bueno, a él se le surgió, ¿cómo me dijiste? ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuándo se formó la Tierra? Es una re pregunta. Y a veces nosotros, los adultos, no tenemos todas las respuestas. Entonces también la idea es investigar, buscar en los libros, en todo lo que tengamos a mano para poder aprender. Exacto. Pero ahora lo que me interesa es conocer a mis amiguitos que están acá sentados. ¿Alguna vez escucharon la radio? ¿Alguna vez por ahí vieron a alguien por radio? Yo no les digo si escucharon Radio Semilla, pero ¿alguna vez prendieron la radio? ¿O qué hacen? ¿Miran más tele, dibujitos? Porque es lindo también. Más tele. Ven, ¿qué se anima? ¿Ven lo mismo? ¿Ven una cosa primero o otra cosa después? No sé, a ver, me gustaría que alguien me cuente. ¿Qué se anima a contarme de acá? Vení, vení, me contás en el micrófono. Vení, ahí este que es más chiquitito. Vení. No sé, a ver si yo me puedo acercar, me acerco. A ver si puedo sacar esto. Ahí está, a ver. No, yo lo sé. Bueno, una yo y una vos, ¿vale? Bueno, a ver, ¿cómo te llamas vos? Berenice. Berenice, ¿cuántos años tenés? Cuatro. Cuatro añitos, y decime, ¿alguna vez escuchaste la radio? No. ¿Nunca, nunca, nunca? No. ¿Esta va a ser la primera vez entonces? Bueno, pero esta es una radio especial porque es una radio que estamos, que se llama Radio Abierta. Sí, que estamos acá. La radio abierta es cuando estamos al aire libre. Muy bien. Entonces nosotros siempre transmitimos desde un estudio de radio. Claro, pero hoy venimos acá. En el estudio está. Como en una casita. Claro. Es como en una casita que. Ahí tenemos. Exacto. Bueno, a ver, ¿cómo me dijiste tu nombre de vuelta? Berenice. Berenice, cuatro años. ¿Vas a la escuela? ¿Qué salita? Sala amarilla. ¿Salita amarilla? ¿Y te cuentan cuentos ahí en la salita? A veces. ¿Y tu mamá te cuenta cuentos o tu familia? Sí. ¿Te gustan los cuentos? Sí. ¿Cuál te gusta más? El de las hadas. ¿El de las hadas? ¡Ay, qué lindo! ¿Sabes que hoy yo traje de princesas cuentos? Así que te vas a quedar a escuchar alguno. Sí. Y bueno, y hablando de música, ¿qué música te gusta? ¿Una música en especial que te guste? La de la doctora. Ay, no sé si la tenemos, pero bueno, es lindo. Acá vamos a compartir mucha música que trajimos. Vamos a compartir tres o cuatro minutitos de horas. Tanto en las músicas. ¿Te gusta la cumbia? Sí. ¿Te gusta la de Shanti? Bueno. Ya que estamos conociendo, quiero conocer a todos los chicos que están hoy, que son bueno, parte del barrio. Bueno, pero van a levantar la mano para no hacer tanto ruido y eso, porque no se va a tener nada. Vamos a escuchar, porque este programa, además, que invita a los chicos a conocer qué es la radio, también nos interesa la participación de los padres y de los adultos, porque, bueno, nosotros, al tener mi hijo, también me gusta que crezca sanamente y por ahí me gustaría, allá acá tengo una madre que me tapar los cables. Pero yo quiero decirle a la madre. Bueno, acércate, no sé si llega el micrófono. A ver, espera. Esto es radio en vivo, así que no va a llegar. Me gustaría que le preguntes a la madre qué cuento, si suele contarle a su hija cuentos. O le voy a decir qué cuento le contaron de chica. ¿A ella? Claro, porque los cuentos nos marcan a nosotros. A veces de grande nos acordamos de esos cuentos que nos decían cuando chicos. A ver, Bruno. Bueno. ¿Cuántos años tenés? Bueno, ¿qué cuento más? Pasar el micrófono si se escucha para todos los de la plaza. ¿Qué cuento de salir? Ese es muy lindo, salió la película también. Sí, casi siempre se hace el libro y después la película. Sí, porque si se hace todo a la vez, no puede ser. Mirá, hacen una cosa primero para ver cómo es la historia. Claro, el libro. Bueno, ahora vamos a escuchar un temita de León Gieco que han pedido los chicos de Cliva. ¿Puede ser? Bueno, un mensaje para ellos, gracias por la onda y bueno, ahí va el tema. Y después seguimos, ¿eh? Voy a repartir papelitos. Acá por el operador. Después te voy a sentar más de 5 Che, ¿querés que le mande un tema de acá? Igual este se escucha mal porque se escucha mal. Estamos en casa, así. Ahí fue Daro a buscar lo que tenía escrito. Buena bici, se me había olvidado. Escuchando el comando. Ahora que no está en el video, estoy escuchando. ¿Puedo hablar? Sí, espera que. A ver, probá. Hola, hola, sí. Otra vez. Hola, hola. Hola. Bueno, a ver, habla. Hola. Chao. Una ambulancia por adelante, por favor. Bueno, me terminamos con nuestros amigos de Skater. Les puedo contar un poquito que también, como parte del objetivo de una radio comunitaria, queremos fomentar el debate sano, el diálogo, a veces no tan sano, no tan diálogo, sino puede ser una discusión completamente sangrienta también, ¿por qué no? Pero bueno, con mucho cuidado, porque al ser una radio comunitaria, de lo que trata también es de ocuparse del tema, de los temas de los vecinos y vecinas, que a veces pasan desapercibidos en los grandes medios, como por ejemplo Clarín, Nación, las radios más conocidas y los canales de televisión más conocido, y también incluso a veces pareciera que hay una disputa entre estos grandes medios y el gobierno, el oficialismo. Nosotros, los medios comunitarios y alternativos, lo que buscamos es dar esa palabra, esa voz que no se escucha nunca, que tiene que ver con otros problemas, con otras alternativas, y que no tiene nada que ver ni con la corporación mediática de los grandes medios, ni con el oficialismo, que también miente. Entonces lo que nosotros tratamos de decir es nuestra verdad. A veces no parece verdad, pero bueno, lo ponemos en discusión. Y como queremos fomentar este debate también, la posibilidad de hacer una radio abierta, e incluso cuando escuchen la radio también lo van a ver, es el derecho a réplica. O sea, es una instancia democrática que tenemos si damos alguna opinión a algún invitado, invitada que viene al programa o acá mismo, y alguien no está de acuerdo, puede acercarse al micrófono, puede ir a la radio y decir su opinión. Por ejemplo, les cuento algo. Ayer Radio Semilla, o una parte de Radio Semilla, participó en una actividad en la Avenida 9 de Julio y Plaza de y Avenida Mayo. Una actividad en una plaza donde hace dos años se empezó a hacer un acampe de unos hermanos Com, que es un grupo de cobas con indios de Formosa, porque habían sufrido dos muertes de dos personas ahí en la comunidad. Y además de presión, les quemaron las casas, les sacaron los DNI, todo un montón de cosas, que por lo que cual el representante de ellos, Félix Díaz, se decidió a venir acá a Capital e instalarse en la Avenida de Mayo y 9 de Julio, en un acampe con varios de sus hermanos, y hubo gente de acá que también la salió a acompañar. Bruno, cuando empezó a usar la computadora. Esto duró 5 meses aproximadamente para tratar de dar visibilidad a este conflicto, a este genocidio que se está dando a algunas personas en nuestro país. Y no han logrado mucho realmente, solo que mucha gente que denuncie, que se acerque, que comparta, que comunique, que se solidarice con este tema, y se llevó a cabo. Ayer se conmemoraron 2 años de esto, por lo cual hubo una actividad ahí en el día de mayo 9 de julio, que era uno de los... Y estuvimos como radio abierta ahí también, transmitiendo, solidarizándonos con este reclamo, dando voz y palabra a todo esto que no sale en los medios, y dando la posibilidad de que el vecino se exprese. Por ejemplo, en un momento estábamos todos a favor de hacer un corte en la 9 de julio, que a veces es muy polémico, ¿no? Cortar una calle, cortar una avenida con tanto conflicto que hay. Y se llevó a un acuerdo a través de una asamblea para cortar, y en un momento un vecino que pasaba por ahí vino al micrófono y dijo que quería decir una opinión, se podía. Le dijimos que sí y habló. Lo que dijo fue que no estaba de acuerdo con los cortes, que no estaba de acuerdo con esa medida, que no estaba bien, que para los vecinos era un problema y demás. Y bueno, lo dijo al aire, lo dijo tranquilamente, eso quedó malo también. digamos, esa es una de las posibilidades de tener una radio abierta, de funcionar comunitaria, libremente y alternativamente. Una radio popular a la que pueden acercarse, pueden mandar sus propuestas, pueden tener un programa, esto lo dijimos más temprano, pero por la duda, si alguien tiene ganas de hacer un programa de radio de una hora, de dos horas, en algún momento del día, de lunes a sábado, se puede acercar a la radio, puede comunicarse con nosotros a través de la página web www.radiosemilla.com.ar o del teléfono que nunca me acuerdo cuál es. 3530-5270 o acercarse directamente cualquier día de la semana después de las 6 de la tarde a Estados Unidos 2957, acá nomás, en un lugar llamado Caminos Abiertos. Ahí siempre hay algún programa y los podemos recibir. Igual sería mejor que se comuniquen antes, ¿no? Sí, siempre después de las 6 de la tarde, pero se comunica mejor, porque lo que podemos hacer entonces es recibirlos con más calma, tomarnos mal, charlar. Los programas pueden ser de cualquier temática que aborde lo que los vecinos necesitan, ¿no? Desde algo para la plaza, desde, no sé, mejoras en las calles, desde algo de cultura. Más temprano estuvo Mari con su cuentito. Es un programa dedicado a los chicos, a las mamás también, ¿no? Por supuesto. Y vimos acá la participación de su hijo, de Bruno. Los chicos también pueden participar. Los secundarios, la gente de la tercera edad, los jóvenes de más de 70, que tienen muchas inquietudes todavía, pueden llegar a tener un programa. Le decimos acá los del Congreso de la Martín Fierro, a las chicas que estuvieron antes acá, que si quieren tener un programa, bienvenido. Que vengan, se acerquen y hagan un programa dedicado a sus problemas o a sus alegrías, ¿no? Porque también nosotros hablamos de alegría. Por ejemplo, es una alegría hoy estar acá, estar en esta plaza, está re linda ahora, el sol está lindo, el clima está lindo, lo vemos a todos como de alguna manera relajado, parece que es un día que invita a esto, a estar tranqui, a escucharnos. Hace un rato bailaron algunos, algunas. Capaz que en algún otro momento venimos a hacer otra actividad. Por ejemplo, si se nos ocurre también, podemos hacer alguna proyección de alguna película más a la noche, alguna tardita de esta que están lindas. Esa también es otra posibilidad. Digamos, la radio no está cerrada a hacer programas de radio nada más, sino a comunicarse, al ser una fuente de información de las que no abundan. No somos de ningún partido político, de ninguna organización que busca postularse electoralmente. No tenemos esas ansias. Sí queremos la revolución. ¡Epa! Pero no sabemos qué es la revolución. Así que los invitamos también a acercarse para que nos cuenten cuál es su idea de la revolución, o las revoluciones. Acá mucha gente dice siempre que primero hay que revolucionarse a uno mismo, por dentro, y después ver qué pasa. Hay otra gente que dice, no, primero la revolución por afuera, y después meter como para adentro, porque si la gente no tiene para comer, ¿de qué revolución le vas a hablar? Bueno, son pensamientos. Habría que ver, es mucho más complejo todavía, ¿no? Por supuesto, no se cierran estas dos posturas, ni hay ningún más. Pero bueno, acá estamos, para que nos vean también, lo estamos viendo ustedes que esperan, también hombres y mujeres de todo tamaño y color, a las palomas, a los árboles, también nos comunicamos con ellos, ¿por qué no? Así que bueno, vamos. Ah, cierto, me estaba olvidando, acá tenemos una compañera que también quiere hablar de eso. Mirá que está cerrado. Está cerrado, bueno. A ver, ahora sí, ya está. No, vale. Queremos hablar un poquito y comentarles y ver si alguien sabe algo, si quiere hablar sobre el día de mañana, que es el 25 de noviembre, que es el día de la no violencia contra la mujer. Este es un día que no se conoce mucho tampoco, pero acá una compañera que tiene un programa en la radio. Hola. Bueno, ¿te querés sentar? Que tiene un programa dedicado también al género, que nos cuente un poquito de qué se trata todo esto. Bueno, quería contar que ustedes con dos compañeras acá, un programa que se llama Plantadas. Este programa trata de plantarse en los temas que tienen que ver con la vida de la mujer. Y bueno, dentro de esos programas y temas, hoy tocamos casualmente el tema que se va a tratar el día de mañana. El día de mañana es un día que es para, según se dice, dice un decreto de las Naciones Unidas votado por 60 países para día para la eliminación de la violencia hacia la mujer. Yo no sé si acá saben por qué es el día de luchar contra la violencia hacia la mujer, pero bueno, si alguien quiere participar, contar sobre el tema de la violencia, si saben sobre eso, están invitados. Y bueno, esto se hace porque en el año 1960, en Santo Domingo, había un gobernante, en la República Dominicana, había un gobernante que Trujillo, dictador, bastante sangriento el dictador, que a su vez perseguía a los todos ciudadanos que querían expresarse, y a las mujeres que luchaban por derechos, bueno, más. Por lo tanto, había las hermanas Mirabal, que se movían dentro de esta temática de luchar por un sistema democrático, que se escuche al pueblo, que se escuche la voz de las mujeres, que se disminuya las ideas machistas. Y bueno, fueron matar por un decreto que hizo ese gobernante, el dictador, y bueno, las mataron. Entonces, al año siguiente, se reunieron en Bogotá, en Colombia, hubo el primer encuentro de mujeres de Latinoamérica y el Caribe. Y ese año decidieron que se daría ese día, 25 de noviembre, nombrarlo como Día Mundial contra la Violencia hacia la Mujer. Pasaron más años, las mujeres en el mundo y sobre todo en Latinoamérica también empezamos a luchar por nuestros derechos, por mayor democracia también para el pueblo, por libertad, por derechos como el derecho a la legalización del aborto, derechos del divorcio. Bueno, todo lo que resultaba opresión para la mujer. Y bueno, dentro de todos esos derechos también se lucha contra la violencia hacia la mujer. Violencia que a veces es física, con un golpe, malos tratos, otras veces es psicológica, con un maltrato por palabras, con malos gestos hacia la mujer, por control exagerado, desconfianzas, un montón de cosas. La violencia que a veces se encuentra en los medios de comunicación, que se desvaloriza a la mujer muchas veces, como todos lo vemos, que está cosificada, ¿sí?, como bien dice acá la compañera. Y entonces, todo esto, la mujer sigue luchando en todos los países, en Latinoamérica y en el mundo también. Y bueno, en el año 1990, 60 países en las Naciones Unidas votaron, producto de toda esta lucha de las mujeres, el de declarar el día de la eliminación de la violencia hacia la mujer. Acá en el barrio, mañana, sale una bicicleteada, tengo entendido, del Hospital Ramón Mejía, para conmemorar este día. Y hay en la ciudad otras marchas, creo que va a haber en Plaza San Martín, y a su vez en otras ciudades del país. Así que yo quisiera, si alguno de los que están presentes, es a la mañana, es a las 8:30 de la mañana. 8:30 de la mañana, nos damos mentira y se hace una bicicleteada. Así dice internet, al menos, para conmemorar este día. Bueno, es importante que se opine, si quieren opinar, está abierto el micrófono. Por ejemplo, ¿qué tipos de violencia a veces ustedes saben que existe? ¿Cómo la mujer lucha contra la violencia? Porque a veces es muy duro esto de luchar contra la violencia que a veces sufre la pareja, por parte de su pareja. Entonces, hay lugares que también las mujeres pueden acudir. De hecho, pues, como hoy decíamos, aparte de los lugares del centro, por ejemplo, CGP y todos estos lugares oficiales, que creo que dicen que han puesto una línea en 144, pero no estoy tirando todavía. Pues escribimos un mail en nuestra radio, radio Sevilla, arroba, yahoo.com.ar. Y bueno, pueden enviarnos un mail planteando alguna dificultad, algún problema que tengan. Si podemos ayudarnos y acercarnos a las personas que pueden darles una mano, estaremos muy contentos. ¿Alguien quiere participar, decir algo? Están invitados. También hay acá en Cochabamba y Jujuy. Hay una salita que se inauguró el año pasado. Y ahí hay también gente que la se puede dar, digamos, la mano en este aspecto. Lo contrario, ya saben, está conectado con los penes. Bueno, vamos a pasar a otro momento artístico de esta de este festival Caracol, que es el estudio Apuestas, festival de Radio Semilla. Acá ha llegado otro artista, el Negro Juárez, que nos va a deleitar con su música. Podemos reiterar entonces que la página de Radio Semilla es www.radiosemilla.com.ar y estamos para servirlo, si es idea para algo. Yéndome al carajo, toda la red nacional de medios, un día. ¿Estás en una silla? Y hacer las comunicaciones por las distintas radios, los distintos lugares. Hay internet ahora. Sí, conecté. Sí, igual nosotros pensamos que iba a ser un proceso, pero bueno, algo de... No, te lo tiro para que colabores. A ver qué se me ocurre. Estoy aparateando todo el tiempo. Bueno, buenas tardes. Estoy contento de estar invitado por Nahuel y la gente de Radio Semilla, que organiza este encuentro en esta hermosa plaza Martín Fierro, un debate muy lindo acá de Buenos Aires. Yo vengo de Frías, Santiago del Estero. Y bueno, anoche casualmente estuvimos haciendo una presentación con el poeta Héctor Celano, haciéndole el homenaje a Armando Tejada Gómez. Bueno, voy a darle las buenas tardes con una canción que le pertenece a Violeta Parra, que dice así. Se ha formado un casamiento, todo cubierto de negro, negros novios y padrinos, negros cuñados y suegros, y el cura que los casó era de los mismos negros. ¡Vamos ahí! ¡Vamos! Cuando empezaron la fiesta, pusieron un mantel negro. Luego llegaron al postre, se sirvieron los secos y se fueron a acostar debajo de un cielo negro. Algo le doy a la negra, vino el médico del pueblo, recetó el plato de narro, pero de narro más negro, que le dieran a la negra, como ven aquí el perro, amo la gente. No, porque dicen los videos hace 20 horas, hace 21 horas. Después me lo mandan por mail. Ya se murió la negrita, qué pena para el pobre neto. De todo un cajón pintado de negro, que encendieron ni una vela. Ay, qué velorio más feo. Ahora le voy a cantar una canción que le pertenece a la música y la letra a un amigo de Santiago, Ítalo Montenegro. Guardado la palabra, los que no quieren que suenen nuestras vidas. Aún es tiempo de decirla, de gritarla, aún es tiempo de cantar soberanía. Porque han cortado la historia en mil retazos para ocultar nuestro orgullo y valentía, cual milicianos de la auténtica memoria, siempre podremos regresar en cada día. Hay que sentirse obligado a dar la vuelta, apostados en la barranca del gran río, encadenando la verdad jamás contada. Ahora es el momento y siempre ha sido. Soberana de la grandura de los cielos, soberana de la grandura de nuestro suelo, cuando pintabas hacia adentro, soberano, soberano del espíritu del pueblo. 20 de noviembre soberano de una Argentina americana por los siglos. No hay derrota constante o gloria eterna, siempre habrá lucha mientras haya imperialismo. Hay que cantar por esa vuelta de obligado, hay que luchar por la verdad y la justicia. Somos las voces de las tantas que callaron, somos la herencia de este pueblo que no olvida. Es la epopeya la que viene a convocarnos para decir todas las cosas que no han dicho, para sentir que aún es posible la esperanza. Suele hacer falta la canción revuelta en grito. Soberano, será la altura de los cielos, soberano, será la altura de este suelo. Cuando sintamos aquí adentro, soberano, soberano será el espíritu del pueblo. Bueno, muchas gracias. Vamos a cantar una canción. A ver, la señorita que está tocando el bombo. Vamos a darle un aplauso. Ahora va a tocar fuerte el bombo. ¿Dónde? Vamos a hacer un festejo. Vamos hasta el Perú. Un tema que dice así. Ah, está. Sí. Sobre el manto de la noche está la luna chispeando. Sobre el manto de la luna está la luna chispeando. Así día fulgurante parece ser un fuego. Libertad para los negros, cadenas para el negrero. Andalando, que tienes tú, que no tenga yo. Andalando, que tienes tú, que no tenga yo. Vamos. Siendo tan pobre de con herencia pasosa, mi padre siendo tan pobre de con herencia pasosa, para dejar de ser cosa mi papo tan muertero. Ponga atención mi compadre, que vienen nuevos negreros. Andalando, que tienes tú, que no tenga yo. Andalando, andalando, que tienes tú, que no tenga yo. Gente dice que pena que tenga la piel oscura. La gente dice que pena que tenga la piel oscura. como si fuera basura que se roja el alimento. No saben del descontento entre mi raza madura. Andando, que no tienes tú, que no tenga yo. Cambalando, que tienes tú, que no tenga yo. Sí, aparte pasamos ahora. Vamos, el bombo será. Como una sola memoria, hoy día alzamos la voz como una sola memoria. Desde allá escucho hasta Angola de los hilados Zambique, ya no hay nadie que repique, somos una misma historia. Cambalando, que tienes tú, que no tenga yo. Cambalando, que tienes tú, que no tenga yo. Que no tenga yo. ¡Bravo! Que no tenga yo. ¡Bravo! Bueno, muchas gracias. Bueno, voy a despedirle y decirle muchas gracias. La verdad que gracias por la invitación, a ver la gente de Radio Comercio. Todo esto es una lucha, seguiremos luchando hasta lograr las cosas que realmente nos sentamos cómodos los argentinos y latinoamericanos. Me voy a despedir con un tema que le pertenece a Víctor Jara. Con esto le digo muchas gracias por todo. De tu cuerpo, flor del fuego, tienes paloma. Temblor de primaveras palomitas, un volcán corre en tus venas, y mi sangre como brasa tienes paloma. Dame la oportunidad, bien pico querido, de cantar este tema. En tu cuerpo quiero hundirme, palomita. Hasta el fondo de tu sangre. Envuélvete de mi cariño, deja la vida volar. Tu boca junto a mi boca, paloma, palomita. Envuélvete de mi cariño, deja la vida volar. Tu boca junto a mi boca, paloma, palomita. Ay, paloma, ay, paloma, ay, paloma, ay, paloma. En tu cuerpo flor de fuego tienes paloma. Una llamarada mía, palomita, que ha calmado mi herida. Ahora volemos libres, tierra paloma. No pierdas las esperanzas, palomita. La flor crece con el alma. El sol volverá, volverá. La noche será, será. Envuélvete en mi cariño, deja la vida volar. Tu boca junto a mi boca, paloma, palomita. Envuélvete en mi cariño y deja la vida volar. Tu boca junto a mi boca, paloma, palomita. Ay, paloma. Ay, paloma, ay, paloma, ay, paloma, ay, mi paloma. Mi paloma. Buenas tardes a todos. Gracias. Mi guitarra está enojada conmigo. Todo se desprende de todos lados. No la puedo ver así. Lo que pasa que... contento. Termina él y hace sin la radio abierta. Y después ya terminó. La idea era terminar a las 7 y 7. No, está bien. O sea, no lo puedo tirar hasta las 7 y media, no lo puedo. Estaba buscando un tema que. Seguro que haya que. Que hacerle, pero bueno. Porque. Hasta eso, ahora puedo. No, no. 7 y 8. ¡Negro! ¿Qué pasa, negro? Para todos los trabajadores presentes, para todos los trabajadores. Esta canción que la compuse hace muy poco tiempo con un poeta Héctor Celano. Se llama Identidad. Con esto le digo muchas gracias. No tengo la herramienta ni la máquina, ni artículos lujosos ni baratos. En un mundo de tasas y mercados, uno la inteligencia con los brazos. En un mundo de tasas y mercados, uno la inteligencia con los brazos. Soy el trabajo. Vengo, se lo dicen, caminando he visitado el verde de los siglos y la ruta postura del maltrato. Conozco el egoísmo por tus uñas cuando le pone precio a mi descanso. Conozco el egoísmo por tus uñas. Soy el trabajo. Pero existo en el sol de los parados, en las fábricas grises de los barrios, aquí donde tienen vibrato. Igual sigo creciendo en la poesía, y aquí donde tienen vibrato. Igual sigo creciendo en la poesía. Soy el trabajo. Cada mano fresco mi semilla, la energía vital y creadora. No he sido en el tiempo que la historia, ni en vano exijo una nueva aurora. No he sido en vano tiempo que la historia, ni en vano exijo una nueva aurora. Soy el trabajo. Conservo la bisagra en mi memoria de tantos que han sufrido en el desajo. Voy camino a la paz ante mi euforia. Me llaman dignidad, soy el trabajo. Voy camino a la paz ante mi euforia. Me llaman dignidad, soy el trabajo. Soy el trabajo. Soy el trabajo. ¡Soy el trabajo! Muchas gracias. Gracias, amigos. Bueno, le damos las gracias verdaderamente a Lelo Juárez porque es un artista que viene de onda y tiene una calidad impresionante. Así que, doblemente bueno. También le contamos a los vecinos y vecinas de acá que esta, vamos a tratar de venir varias veces a hacer algunos festivales y redes abiertas y los convocamos y las convocamos a aquellos que tienen algún don, ganas o algo, como por ejemplo cantar, algunos de los señores que están presentes que capaz que cantan tango en ese barrio tan porteño, algunas de las señoras que están grandes que también capaz que cantan tango o coplas o qué te llevo, algún país de origen, italiano, portugués, qué te llevo, España. Porque un poco la cultura de este lugar, una ciudad como esta, se nutre de diversas fuentes, ¿no? Están los hermanos originarios, los pueblos originarios, los indios, la gente que viene de las inmigraciones y la gente que nació acá también. Así que bueno, vamos a compartir diferentes cuestiones. Y como de esto se trata también de compartir diferentes cuestiones, queremos contarles además algo que fue muy importante para nosotros como Radio Semilla, porque somos parte de una red más grande de radio y de medios alternativos que se llama Red Nacional de Medios Comunitarios Red Nacional de Medios Alternativos, ahí está, RNMA. Y ayer se entregaron los premios Éter, unos premios muy importantes para la radiofonía argentina, y un grupo de compañeros nuestros de diversos programas de la red fue a recibirlos. Fue muy importante porque dentro de la radio que se escucha normalmente, medios masivos de comunicación, apareció una puntita diferente, que es esto de lo que tratamos de hacer desde abajo, lo popular, lo alternativo, y que muchas veces los medios no difunden. La intervención fue muy importante porque los compañeros y las compañeras que fueron no estaban vestidos de gala, estaban con algunas remeras que decían algunas situaciones muy importantes, como por ejemplo Mariano Ferreira presente, Luciano Arruga, Juan de Asesino, otra de las propuestas, claro. Porque el tema fue que la Red Nacional de Medios le dieron un premio por su actuación, por su intervención en el último 26 de junio del Puente Pueyrredón, donde se conmemoró un nuevo aniversario de la muerte de Darío Maxi. ¿Recuerdan Darío Maxi en 2002? Dos compañeros, dos piqueteros, que en ese momento los piqueteros eran dos hermanos y hermanas, compartíamos otra cosa, y había una movilización social muy importante. Duhalde fue uno de los autores intelectuales a cargo de este asesinato, así como tantos otros que hoy andan pululando por los espacios de poder. Así que fue interesante esto de que se vea, lo pueden ver en YouTube, si no lo vieron por la tele, está como entrega Premio Center 2012, no digo que se vean todo el programa porque no sé si lo vería, pero hay una parte interesante que es esta, ¿no? Donde aparecieron todos los compañeros y compañeras. Bueno, nos queda poquito tiempo porque hoy tenemos otras actividades que hacer, así que vamos a ir cerrando esto, pero hay un compañero nuestro que quiere compartirles algo, así que le pedimos que se acerque. Pongo música. ¿Estás mandándole cosas, che? No, ahí está hablando. Hola, aquí está. Sí, un poco también para agregar algo más a lo que ya dijo el compañero. Un poco preguntar a qué se debe, ¿no? Y cómo nosotros hemos pensado en la forma de la. No tiene pecado, pero no importa. Cabe decir que bueno, lo que pensamos y que tenemos todos los medios, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a escuchar y de alguna manera eso es algo que tenemos incorporado, ¿no es cierto? Pero a veces que los medios de comunicarnos, tenemos pensado en cómo encontrar la forma de democratizar eso, de cómo llegar y pensar de otra manera, de forma que queden plasmadas las verdades, las inquietudes de los vecinos y los barrios. Y eso es un poco, nosotros tenemos incógnitas porque tenemos que contestar nosotros como medios, quizás los vecinos, ¿no es cierto? Como por ejemplo, la democracia depende de nosotros, de los medios, de los dueños, de los medios sociales, ¿no? De los gobiernos, ¿no? Y también, digamos, los periodistas, ¿no? Digamos, de alguna manera, cómo colaboramos y cómo se colabora entre todos para una comunicación más democrática, ¿no es cierto? Y esas son pautas que a veces son a veces simples, pero son difíciles de incorporar, ¿no? De la forma tan monopólica que se hace que se cree de los medios, ¿no? Y de otra forma, el periodismo, digamos, puede ser de esta manera abriendo nuevos canales y pensando cómo podría ser otra forma de entender, por ejemplo, la digitalización, entender, el periodismo también es un poco desafío, que no se habla demasiado, pero es difícil, y a través de la libertad, que pasa quizás para un periodista llegar a flashearse y decir que lo que piensa, ¿no es cierto? Bueno, estas son las conclusiones que tenemos que tratar de cambiar, ¿no? Nosotros, tratando de la palabra, así la que se quiere acercar a comunicar algo, no sé, también es bienvenido para cambiar eso. Bueno, voy a comunicar este algo más que todo lo que hablamos hasta ahora, ¿no? Y seguir con la música, la programación. Bueno, gracias, ¿eh? La música. Pero se fue muriendo la carne en la voz. Recogieron el arroz pa' comerlo con frijoles y brindarlo con ron. Sacaron patas y claves el lío en guaguando. Mujeres, niños, danzaron, hombres, lujumiando. Bueno, vamos a ir cerrando esta actividad nuestra, por lo menos ustedes se van a quedar en la plaza disfrutando. Y le vamos a decir algo que es importante. Que si no se hace ahora, tampoco van a callar para siempre, pero no importa. Esa característica del micrófono abierto es importante, vecinos, vecinas, compañeros, compañeras, amigos, amigas, enemigos, infiltrados, infiltradas, que se pueden tomar ese micrófono y decir lo que se les cante. No lo vamos a censurar. Puede tener que ver con algo, ya les dijimos antes, relacionado con la comunidad, con el vecindario, con alguna mejora, con algo relacionado, qué sé yo, con la escuela de los chicos, con el maltrato de algún comerciante del barrio, con, qué sé yo, ahí, a veces hay algunos personajes de pastos en el barrio que joden, que molestan a vecinos y vecinas. Todo eso pueden llegar a decirlo por acá, quizás anónimamente, si tienen miedo, o si les parece que hay que tener cierto cuidado. Pero bueno, nada, eso, compartir esta actividad, tenerlo para la próxima, si no quieren hoy, en la próxima se pueden acercar, pueden dar sus propuestas artísticas. Anónimo. Recuerden que no hay intercambio de dinero acá, que todo se hace de onda, nosotros no cobramos nada, ni pagamos nada a nadie. Esto es algo que se hace por el simple hecho de vivir y de querer ser libres y compartir lo que nos gusta, que en este caso es, en nuestro caso es la radio, pero no solo la radio. Hay algunos compañeros y compañeras que también participaban en otros lugares y no tienen que ver, ya les dijimos antes, con ningún partido, pero sí con la revolución, una palabra que amo, que muchos amamos y que estamos dispuestos no a definirla, sino a interrogarnos sobre ella. Queremos una revolución verdadera, que no haya más gente con hambre. Acá no se ve gente con hambre, pero no sé, se pasa en un rato acá, los que están acá en la plaza. Capaz que uno no tiene para comer de noche, no tiene techo de dormir. Hemos visto cada vez más gente en la calle, eso tampoco se habla. Muchas veces nos acercamos, tenemos miedo, nos metieron el jugo de la inseguridad a través de los medios. Parecía que hay un robo en un hospital o en el barrio y se repite 50 millones de veces por los canales de cable, de tele o de cable, o por la radio, y esto pareciera que es todo. Sin embargo, existen otras cuestiones, y acá estamos dispuestos a difundirlas, a contarlas, a decirlas. La inseguridad, nosotros creemos que es la inseguridad que brinda a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros chicos, cuando, por ejemplo, si acá en el gatillo fácil mata a algún pibe en los barrios, y nadie se entera. Tenemos un compañero, Luciano Rúa, desaparecido en democracia hace 3 años, del que nunca se supo más nada de él. Esto tiene que ver con una política de inseguridad llevada a cabo por un Estado. Los vecinos, las vecinas, no queremos eso. Queremos vivir tranquilos, tranquilas, en paz, pero no la paz de los cementerios. En paz de hacer lo que queremos. Esperamos la asamblea del 28 de diciembre. Vamos, presente, ahí, maestro. Vamos, presente. Tomamos la palabra. En esta plaza que estamos del barrio, estamos sufriendo como una especie de persecución, ¿sí? El día que se cortó la luz, el primer día que se cortó la luz, estábamos acá, no se veía nada, y cae, pues, se hace un operativo de la brigada, una escena horrible, digna de la triple A, no nos quisieron decir sus nombres, no nos encontraron nada y nos echaron de la plaza sin más, sin tener nada que nos comprometiera. Y nada, después supimos que son operativos que organiza la 20, pero son policías que no quieren decir sus nombres, que están acá disfrazados de civiles, caminando entre nosotros todos los días, loco, no sé, a mí no me gusta. Es mi plaza y no me gusta. Bravo, buenísimo. Y esto es lo que necesitamos. Pero no solo los jóvenes, porque digamos, algunas de las personas más grandes, alguna vez fuimos jóvenes también, y algunos seguimos siendo jóvenes por siempre. Porque esa es la actitud también. Lo que quiero decir con esto es que si los vecinos y vecinas grandes, mayores, a los que los policías no los molesta, con este abuso de autoridad que a veces hacen, intervengan, no tienen por qué hacerle nada a nadie. Todos somos personas de bien. Si hay alguien que está cometiendo algún delito, bueno, se encargará de otra manera. Pero la policía generalmente con los que cometen delitos no se meten. No sé por qué. Así que tratemos de estar con los ojos abiertos, con las antenas dispuestas y con el corazón dispuesto también para compartir. Para estar atento a lo que dicen los chicos, las chicas y lo que dicen también los mayores. ¿Cuáles son los problemas de los mayores? Y sobre todo, bueno, cosas como la que acá la vecina acaba de decir, que nos escriban a la radio www.radiosemilla.com.ar, nos informan, nosotros nos vamos a publicitar, vamos a tratar de lo que sea, ayudarlos. Así que, bueno, está la radio abierta para todos los vecinos. Para eso es una radio abierta. Bueno, y para no olvidarnos, si quieren pasar por acá por la mesa, pueden dejarnos si quieren su email o algún teléfono de contacto o algo para que si tienen algo para comunicarnos, nos comuniquemos, les lleguen la información y bueno, seguimos en contacto. Antes de irnos, bueno, vamos a recordarles que uno de los motivos de estar acá hoy es este festival, que se llamó Festival Caracol, donde estuve a puestas, es encontrar un lugarcito para volver a tener la radio en un lugar fijo. Para nosotros un lugar que no tiene que ser demasiado cómodo, ningún palacio, ningún penthouse, con un garage viejo nos entregamos. Necesitamos todo un espacio para poner un par de computadoras, un par de elementos para la radio, y si es posible que haya un lugar para la antena, pero eso se puede encontrar en el barrio también. Así que lo que queremos es volver a transmitir con la antena para que no solo lo escuchen por internet, sino que esas personas que no tienen acceso a internet lo puedan hacer con una radio de barrio. Bueno, creo que no es todo por hoy, ¿no? Les vuelvo a decir, un localcito, un garaje, una casa vieja, un cuarto en el fondo de la casa. Un potrero acá. El teléfono que estamos utilizando desde la radio Sevilla es 3530-5270. Ahí pueden comunicarse. A partir de las 6 de la tarde, de lunes a sábado, estamos siempre. Y nos pueden dejar un mensaje o incluso hablar al aire o participar en algún programa. Y les recordamos también que si quieren hacer algún programa propio, sea la temática que sea, están invitados, ¿eh? Invitados e invitadas. Sin más, nos despedimos y... Me gustaría hacer algo. ¿Cómo? Sean periodistas. Político. Me animo a hacer. Allá hay un chico con una guitarra. ¿Quieren venir a tocar? Sí. ¿Los escuchan de allá? Sí. Que no, ¿no? Bien. ¿Hay otra oportunidad? Se acercan y tocan. También hay una murga que hacen acá, que también la vamos a convocar. Se acerca el carnaval, bueno, falta un poquito más. Resaca burgueras, ya. Así que murgas, grupos de tango, performances, trateales. ¿Qué está tanta, boludo? Chiste, ¿alguien sabe lo que chiste? No, mejor no. ¿Qué más? Bueno, estamos abiertos. Radio abierta, radio semilla. Estamos creciendo, estamos en el aire. Sí, estamos acá siguiendo, tratando de entender la forma de invitarnos acá a la plaza, ¿no es cierto?, en la radio abierta con vecinos, y también un poco hacer esto tiene que ver con preguntar a muchas cosas, entender las distintas realidades, ¿no es cierto?, y un poco hacernos preguntas nosotros, ¿no?, contestarnos nosotros también, porque de alguna forma de comunicarse tiene que ver con esto. Acá hay algo muy especial, ¿no? Que siempre está en juego. La comunicación es que la verdad es la mentira, ¿no? Que siempre están dando vueltas y pensando, ¿no? ¿Cuál es la verdadera realidad? Sí, sí. A veces, un poco ahí, para pensar, indagamos un poco profundamente esto. Hay hay algunas cuestiones que están en juego. La defensa encubierta de porque a veces se escapa de moda y pasa la verdad. Que caen al pueblo. En fin, ¿no? Porque a veces profundamente nosotros tenemos que pensar en qué punto nos acostumbra a esto, a mentir, ¿no es cierto? Y acostumbra esa mentira. Mira, a veces se busca, digamos, escapar de una realidad neta, digamos, para entender la otra manera. Digamos, a veces sino porque la mentira que queremos transformamos a otra persona, ¿no? Que se debe mostrar, ¿no? La mentira. O quizás está a entender, por ejemplo, la mentira cotidiana, ¿no es cierto? Que está todos los días, y a veces por ejemplo, estimar, vender sueños, ¿no? O inventar fantasías. Pueden ser mentiras buenas para satisfacer al otro, ¿no es cierto? Hay veces que mentimos por amor o por pasión de mentir. A veces supongo para contestar a qué se debe, ¿no? Como que identificamos y entendemos nuestra realidad por otra forma de entender las cosas, ¿cierto? A veces en la sociedad esto no se comprende el día a día, ¿no es cierto? A ver, no sé que es un compañero de los que vienen trabajando con ellos, y la realidad de la calle, por ejemplo, ¿no es cierto? La realidad que tiene el trabajador, la realidad que tiene el educador, ¿no? Las escuelas, lo que hace, el que está trabajando día a día, por ejemplo, en el taxi, que está trabajando en el kiosco, ¿no? A veces esa verdad está expuesta, ¿no? Y a veces a través del micrófono sería interesante transmitirla. Por ejemplo, compañeros que utilizan, por ejemplo, de la gente, un poco, la gente que vive en la calle, por ejemplo, ¿no? Porque si en una realidad que a veces está desentendida, oculta y justificada, quizás hay una verdad también que la persona tiene ahí, ¿no? Así que yo creo que eso y que hay los medios como que hay poco, que recién ahora con algunos programas en cables que hablaron solamente de ese tema, ¿no es cierto? Es un poco complejo cuando estamos cerrando para decir dos palabras. No, es verdad, lo que dice el compañero acá es verdad. Muchas veces, justamente con los medios, estamos acostumbrados a tomar como ciertas las palabras de los grandes medios y de lo que decíamos, tema de situación de calle, solo dicen números. Dicen, hay tal cantidad de números, sabemos si es cierto. Muchas veces la inseguridad, pero eso es una señal de seguridad. Así que bueno, es para debatir eso, ¿no? Pará, disculpame un segundo. Acá las chicas querían, ¿hay alguna poesía para decir? ¿Te animan? Dale, dale, vení. Sí. Nara. Venga, acompáñenla si no tiene vergüenza. Habla cerquita. Bajo el mar, peces diciendo, gente bailando y sonriendo. Es un mar muy lindo que hay peces bailando y festejando. Personas que les gusta bailar y reírse. Peces que les gusta reírse. Hay muchos peces y personas que les encanta bucear bajo el mar. A ellos les encanta bailar, festejar toda su vida. Es muy linda para ellos el mar, es muy linda para ellos el mar y festejan todo el día. Bueno, muchas gracias. Bueno, esto también es compartir el sentir de los vecinos, vecinas, vecinitos, vecinitas. Quizás alguna persona de edad más grande también quiera compartir algún tango, a capela, pero no, porque ya nos vamos. Así que lo dejaremos para la próxima vez. Un último reflexión, preguntas, ideas. Quizás la compañía que cerrará, quizás este es un ambiente de mujer, sobre, por ejemplo, la realidad de las mujeres. Como esta la lucha, pero hoy algo cortito, ¿no? Para un poco encontrar, ¿no? Porque a veces como que está un poco difundida la distinta idea que hay en lo cotidiano de las mujeres, ¿no? Ya tanto las damas de casa como las mujeres trabajadoras. Sí, sobre todo, bueno, no pensaba volver a esto ahora de vuelta, pero ya que el compañero invita, el tema es que. Bueno, no hablo de las amas de casa. La mujer hoy trabaja, tiene la familia, hace mil cosas. Y lo bueno es que los compañeros con que viven ayuden y se pongan a lavar los platos, se pongan a limpiar la casa y la mujer tenga su descanso también. Porque no hay ninguna cosa escrita en el mundo que diga que las mujeres son las que tienen que hacer doble trabajo, tener doble explotación. Y los hombres, venir cansados del trabajo y descansar. Hay que compartir la crianza de los hijos, hay que cambiar el pañal al nene, levantarse a la noche cuando llora. Que no sea solo la mujer la que lo hace, sino el compañero, porque eso es una pareja, ser compañeros. ¿Compañeros qué? Compartir lo bueno, compartir lo malo. Entonces, a eso también, hoy las mujeres... queremos que sea el cambio de la sociedad. estuve en el encuentro de mujeres que hubo en Posadas, y bueno, con otra, con la compañera Laura, también de acá de la radio, y bueno, ahí éramos 25.000 mujeres que estuvimos luchando por cambiar las cosas y tener un mundo más justo y más feliz. Bueno, ahora acá el compañero que trajo la música, trajo el equipo, le damos su agradecimiento. Un compañero del barrio. Bueno, y él, aunque no es argentina la música, pero es querida una gran cantidad de gente. Y bueno, va a pasar una música de los Rolling Stones. Thank you. Si tiene, yo creo que está muy gastado. ¿Sí? Sí, ahora mundo. Por lo que tengo entendido es sobre feminismo, pero nosotros iríamos a charlar sobre nueva masculinidad. ¿Masculinidad? Nueva masculinidad. O sea, no hombre, el macho no machista. Pero tóxico.